La siguiente hora será titánica. Análisis, noticias, todo sobre el fútbol de primera, segunda y tercera división. Entrevistas exclusivas, resultados, ramas de ascenso y mucho más. NQ Deportes presenta La Hora Titánica. Con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancingenses nos hace grandes. Porque quienes nacimos y vivimos en la región de Tulancingo, somos parte de una sociedad que siempre se mira hacia adelante y no olvida que somos el pilar sobre el que se fundó la gran cultura tolteca, la de los hombres sabios, la de las obras titánicas, la raíz y destino de nuestro México. Por eso queremos llamarnos titanes. La siguiente hora será titánica. Titanes, porque cada día nuestra sociedad comienza una lucha con la que debemos ser fuertes. Titanes, porque defendemos como guerreros nuestros ideales y... Titanes, porque defendemos como sociedad. Titanes, porque la región de Tulancingo no es tan solo su producción o un animal típico. No, Tulancingo es su gente, su carácter y su sentimiento. Titanes, porque ser tulancinguense nos hace grandes y queremos que hasta la tierra tiemble con solo pronunciar el nombre de Titanes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les habla Cristina Ortega. Como siempre, es un gusto saludarles una vez más en otra emisión de La Hora Titánica. Les agradecemos profundamente que nos escuchen como todos los viernes a través de la NQ en el 90.1 de su FM. La verdad es que hoy tenemos un programa de verdad para presumir. Para empezar, pues los resultados y comentarios acerca de Titanes y su último partido, así como su próximo encuentro el día de mañana. Y pues bueno, esta vez nuestra cabina llena de personalidades y profesionales que nos estarán hablando acerca del papel que toma el deporte dentro de la prevención de las adicciones. Y bueno, saludo a René Rodríguez. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta su hora titánica. Y pues como bien dice Cris, plagado de gente pues especialista en lo que hoy se tratará como prevención de las adicciones. Y bueno, pues voy a presentar, como siempre, a Jorge Márquez, que nos acompaña aquí en el estudio. Jorge, buenas noches. Muy buenas noches, René. Pues como siempre, agradeciéndole a nuestra afición que nos permita ingresar a través de esta gran estación a sus hogares, a sus vehículos, y como siempre, agradeciéndole profundamente su apoyo a Alejandro Wong, quien es el vicepresidente del equipo Titanes, y que nos da esta estupenda oportunidad de comunicarnos con nuestra afición, lo mismo que a don Luis Castellán, que mucho le agradecemos también su apoyo, y desde luego que nuestro maestro, don Memo Ortega, que está aquí en controles, muchísimas gracias. Y pues saludando también el día de hoy aquí a Chava, que es el psicólogo del equipo y que también nos viene a platicar. Le paso los micrófonos a él. Buenas noches, qué gusto nuevamente poder estar aportando nuevos mensajes acerca de un tema muy interesante. Vamos a pasar el micrófono. Así es, pues vamos a seguir presentando a la licenciada Edith Cortés, que siempre pues nos da esa fabulosa entrada de Titanes. Edith, buenas noches. Gracias, muy buenas noches, bienvenidos, y tenemos un tema muy interesante, esperemos que participen con nosotros. Así es, Eleazar, pues haz la invitación a nuestra gente para que pues nos llame y estén pendientes de este programa. Así es, muy contento de estar en un programa más de La Hora Titánica. Recuerden, 75-506-40 es su línea. Hoy vamos a hablar sobre la prevención de las adicciones y el deporte, el lugar que ocupa el deporte dentro de todo esto. Tenemos un excelente programa y presentamos también a una psicóloga que nos hace el favor de acompañarnos y venir a hablar el día de hoy. Carolina Olvera, psicóloga, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Pues sí, así es, René. Yo la verdad quiero... Bueno, vamos a empezar con los resultados de Titanes. Y quiero empezar diciendo a la afición cómo gritaba. Esta vez, este partido, realmente pedía el Irapuato a la gente. O sea, realmente hubo un ambiente muy padre. Pues bueno, René, ¿qué nos puedes comentar? Pues sí, el domingo pasado, en punto a las 12 del día, Titanes contra Universidad Cuauhtémoc, pues ahí desafortunadamente se empató a 0 goles, no se hicieron daño. Finalmente Titanes consigue el punto extra en los tiros penales y de esa manera suma dos puntos más, y la tabla de posiciones queda de la siguiente manera: Necaxa Rayos comanda el grupo con 20 puntos, quien descansó, por lo tanto pues no movió su puntaje y queda todavía como líder. Querétaro ya muy cercano a Necaxa con 18 puntos, Cruz Azul Jasso con 16, Irapuato 16, Unión de Curtidores 15, Atlético Cuauhtémoc sumó 15, Soles de Acolman, que ganó, pues también llega a 15 unidades, rebasando a Tulancingo, y en esta ocasión pues los Titanes aparecen en la octava posición con 14 puntos, a 6 del primer lugar y pues a 4 puntos del segundo lugar. Esto da pues todavía la oportunidad de estar en zona de calificación, aunque 8 equipos disputarán solamente 3 posiciones, que son las que pues llegan a la calificación. Y el día de mañana Tulancingo enfrentará allá en Huixquilucan, Estado de México, al famoso Tecamachalco, con quien pues se ha tenido ya una rivalidad desde el inicio de los torneos que tiene Titanes. Pues se ha dado esa rivalidad entre las instituciones, y bueno, pues esperemos que Tulancingo sume los 3 puntos que necesita, porque si empezamos ya desafortunadamente a perder puntos, seguramente no alcanzaremos la calificación. Ojalá que así sea, que traigan los 3 puntos para que en los siguientes encuentros finalmente pues llegue a ese objetivo de calificar, Cristi. René, ¿cuáles son las posibilidades o cuál es la probabilidad de que Titanes llegue a esa zona, digamos, de seguridad para calificar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Tiene que ganar todos sus partidos? ¿Cómo es que lo podemos lograr para calificar? Pues sí, quedan 18 puntos por disputar. De esos 18 puntos, o sea, 6 partidos. Son 6 partidos, 3 de esos partidos son con los equipos que van arriba, uno con Querétaro, otro con Cruz Azul Jasso, y el primero de ellos que será con Unión de Curtidores en 15 días. Lo importante es sumar ya de a 3 puntos, o sea, ya Titanes no puede dejar escapar puntos, o un punto puede ser la diferencia entre calificar o no, y de esa manera pues vamos a pensar que para asegurar la calificación se necesitan 15 de los 18 puntos para poder casi asegurar la calificación y depender de algunos otros resultados. Pero bueno, hoy en día pues está tan apretada la tabla que solamente consiguiendo esos 15 puntos podríamos tener la certeza de ocupar un lugar en la liguilla, Cris. Claro, o sea que no podemos depender del puntaje de los demás equipos, tenemos que asegurar la calificación, y esto es ganando los partidos para no meternos en problemas, para no estar subiendo y bajando, dependiendo de repechajes, no sé. Claro, finalmente, como te comento, nosotros 3 equipos están por encima de nosotros, de los que nos faltan por disputar encuentros, y 3 por debajo de nosotros, pero ya vimos que no hay rivales pequeños, que el último lugar puede venir y pues darnos la sorpresa. Viene Valle de Mezquital dentro de 8 días y pues es el último lugar de la tabla, pero finalmente pues los partidos hay que jugarlos, hay que disputarlos los 90 minutos, y pensando positivamente pues son los puntos que no se tienen que dejar ir ya, para que entonces cuando nos toque enfrentar a los rivales que van por arriba de nosotros, pues finalmente si se saca de a 2 puntos o bien los 3 puntos, pues eso sería genial. Yo matemáticamente tenemos que ganar 15 de los 18 para por lo menos asegurar el tercer lugar en la zona de calificación, y obviamente pues también esperando que los demás rivales dejen de sumar. Pues eso sí estaría, todos pedimos eso, créeme, hasta la tribuna gritaba que pues sí, perdieron. Eso es lo lamentable, ¿no? De un encuentro como el que se da con Atlético Cuauhtémoc, donde el Cayo Díaz pues estratégicamente cierra, como ya lo es costumbre ahora, todos los equipos cuando vienen, sean instituciones grandes o chicas, vienen y se encierran, no nos permiten jugar adecuadamente, pues ellos vienen por el puntito y por ahí en los penales, que pues bien se dice es un volado, pues llevarse 2 puntos, ¿no? Y esta no fue la excepción. Atlético Cuauhtémoc así jugó, de esa manera, encerrado, de una manera muy canchera, los jugadores golpeando, lamentablemente pues el árbitro dejó ahí correr algunas acciones hasta que tomó la decisión, pero ya demasiado tarde, de expulsar a un jugador de Cuauhtémoc, cuando pues a mi parecer desde un principio sí él marca la directriz de no dejar golpear, pues obviamente si hubiera tenido Tulancingo más oportunidad de ofender, ¿no? En este caso, pues ellos hicieron lo suyo, lo propio, lo que es su estrategia de defenderse, de cerrar espacios, de no dejar jugar, y cuando se veían rebasados o desbordados, pues recurrían a la falta táctica, que se llama, ¿no? Pero en fin, pues eso es lo que nosotros tenemos que ver. Los pupilos de Jaime Alarcón pues tienen que darse la idea y darse la variedad para poder horadar esas defensivas que vienen a encerrarse, y finalmente, pues repito, no dejar ya puntos en el camino, porque eso, pues al final, un puntito es el que nos puede separar de una calificación. Claro, obviamente aquí estamos, claramente la tabla nos separa un punto del séptimo lugar en el que estábamos la jornada pasada. Quiero recalcar un poco lo que decías al principio, ¿no? Que los equipos, todas las instituciones que vienen, llegan y se cierran a defenderse. Esto quiere decir o significa que Titanes ya es un equipo, un rival que representa peligro. Exacto, gracias. Pues sí, por supuesto, si tú ves los marcadores que se han dado y se han generado aquí en el Estadio Primero de Mayo, pues obviamente no es para menos, ¿no? Si viene el líder nacional y le metes 3 goles, pues obviamente que ya cualquier equipo piensa inmediatamente en pues no dejarte jugar, encerrar espacios. Y tienes toda una tribuna que te está apoyando, que se pone la camiseta, que está viviendo el fervor del partido con todo su equipo, pues yo creo que a ningún equipo le es fácil ya venir. Así es, pues eso es lo más importante, que la afición apoye, que presione, que realmente impulse a su equipo, y pues es la parte complementaria para que Titanes pues logre esa calificación, ¿no? Y bueno, rápidamente te comento que Santiago Tulantepec ocupa la sexta posición todavía en el grupo 5 con 15 puntos y comanda Universidad del Fútbol con 22. El partido que tienen ellos el día de mañana es importantísimo contra Morelos Ecatepec, y de sumar 3 puntos pues ahí sí podrían acceder a lo que es ya cuarta, quinta posición para poder asegurar su calificación. Santiago, los panzas verdes, como les dicen allá. Que también tienen Santiago, una afición, ¿no?, bastante aguerrida. Claro, y se ha platicado, por supuesto, mucho, ¿no?, de su afición, ¿no? Y pues bueno, quiero comentar rápido, igual, René, los resultados de CIFOR antes de irnos a corte. Y pues bueno, aquí nos comentan el calendario, que es la jornada 6, la categoría 97-98 juega contra la Escuela Americana el miércoles. Y también juega contra el Instituto Hidalguense a las 10:30 el sábado. Pues bueno, les deseamos toda la mejor de las suertes a nuestros amigos de CIFORT, a los alumnos del Centro de Formación de Titanes. Así es, y pues vámonos a la pausa, Eleazar. Así es, vámonos a un corte. Recuerden que hoy vamos a estar tratando el tema de la prevención de las adicciones y el lugar que juega el deporte en esto. Esperamos sus llamadas 75-506-40, porque Tulancingo es Tierra de Titanes. Ya, señora, ya terminé. Ya aspiré la casa, trapé los pisos, lavé los vidrios, lavé las cortinas, hice los cuartos, lavé y planché la ropa, arreglé los closets, enceré los 2 coches, bañé al perro, podé el pasto, hice la comida, fui al súper, volé los zapatos. El dinero que ganas es el resultado de todo tu esfuerzo. Dale el valor que se merece. No lo maltrates, no lo arrugues, no lo engrapes, no lo rayes. Cuidarlo se vale. Banco de México, 01800-733-5000. Oye, ¿qué? ¿Cómo ves? ¿Ya? ¿Aquí? Sí, ya. ¿En caliente? Sí, en caliente aprovecha estos 20 días para estrenar un Chevy C2 desde 499 pesos quincenales con un año de seguro gratis. 20 días en caliente. Visita tu distribuidor Chevrolet. Consulta términos y condiciones. Vigencia el 31 de marzo de 2008. ¡Ah! ¡Tíralo tú! ¡No, tíralo tú! ¡Yo ya me voy! ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¡Tengo una cita! Una noche a la semana tienes una cita con tu familia. Noche familiar. Platiquen, jueguen, convivan. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Top Show. Esta semana en el Top Show Internacional. Nos venimos de Guadalajara para vivir aquí. Aquí yo viví 8 años. Cuando vives un poco en la ciudad, te haces más urbano. Si a estas personas las tratas bien, te pueden defender hasta con la vida, ¿me entiendes? Que la tercera generación se dedicara a cantar, me encantaría, ¿no? Entonces todo eso te enriquece tu vida. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Fernández. Más de 160 emisoras en Norte, Centro, Sudamérica y Europa se unen cada semana para sintonizar el único conteo de la música pop en la radio de habla hispana. Top Show Internacional. Bueno, ¿de parte de quién? Ah, sí, ahorita la comunico. ¿Te escondes por no pagar impuestos? Vive tranquilo. Presenta tu declaración anual por internet, www.sat.gov.mx. Personas Morales, en marzo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. Ya estamos de regreso aquí en La Hora Titánica. Pues bueno, ¿qué te parece, René, Eleazar, Jorge, si entramos de lleno aquí con los invitados de lujo que tenemos? Justamente con este programa, este tema que tenemos el día de hoy, que es la práctica deportiva, pues bueno, como ayuda, como prevención más bien de las adicciones. Así es, y pues nuestra en psicología, Carolina Olvera, ¿por qué no nos da desde su punto de vista sobre las adicciones? Quizás nuestro auditorio quisiera saber o conocer un poquito más a qué se le llama adicciones. Bueno, adicción es cualquier conducta que lleva a cabo una persona en una forma en la cual no puede controlar el acceso a ella, que hay una necesidad física y psicológica de tenerla, y sobre todo que genera dos factores, que es la tolerancia, o sea, es decir, cada vez la gente va necesitando más y más de esa sustancia, de esa actividad, de esa actividad, por así decir también, pero también en dosis cada vez más elevadas. ¿Sí? Entonces, cualquier situación repetitiva, constante, que requiera el cuerpo psicológicamente o físicamente, se le llama adicción. Perfecto. Y bueno, pues Salvador, también ábrenos este tema, por favor. Sí, claro. Fíjate que me llama mucho la atención esta necesidad que va generando cualquier persona hacia tener determinada conducta. Hay una teoría que habla de que pues incluso nuestras células aprenden y que se hacen adictivas de tal forma, y esto no solamente es hacia una sustancia, sino también hacia una actitud, sobre todo la violencia, ¿no? Increíblemente conforma parte de una adicción, la violencia intrafamiliar, adicción a las relaciones, adicción incluso a enojarse cada día, ¿no? Acostumbramos a nuestro cuerpo y a nuestras células, y es aquí donde la importancia del deporte, ¿no? De enseñárselos a nuestros hijos desde pequeño, que bueno, ya iremos deshilando este tema poco a poco. Sin embargo, supongo que hay algunas preguntas, o bien que el auditorio nos puede lanzar, o que aquí mismo en el panel pudiéramos iniciar por ahí. Sí, me parece un programa muy interesante, pues ya que son muchos los jóvenes que hacen deporte y tienen que enterarse cuáles son las consecuencias del consumo de estas drogas. Bueno, a veces cuando, quisiera yo aclarar algo, cuando hablamos de drogas, de inmediato nuestra mente piensa cocaína, marihuana, éxtasis, o sea, las drogas ilegales. Y es bien importante comentar que cuando se habla de drogas, partimos de drogas legales e ilegales. Las drogas legales son aquellas que están permitidas para su consumo, como es el cigarro, como es el alcohol, y que muchas veces son drogas mucho más peligrosas que aquellas drogas que llamamos no legales. Las no legales obviamente son aquellas que no están permitidas para su consumo, más que en algunos casos para controles médicos, como vienen siendo medicamentos controlados. ¿Qué pasa en este sentido? México está viviendo, y digo México porque en general se está dando en nuestro país un grave problema en cuestión de adicciones. Si pensamos en el estado de Hidalgo, pues también, y concretamente Tulancingo. En las últimas encuestas que se ha hecho, se dice que la edad de consumo en los niños, porque es en los niños, consumo de drogas, es alrededor de los 10 años. Esto implica que en una encuesta reciente que se hizo el año antepasado, que hicimos en Pachuca, encontramos, y estamos hablando de Pachuca como parte del estado de Hidalgo y como un punto de referencia para ubicarnos dentro de nuestra población, se encontró que el 38% de los alumnos que cursan la secundaria, clase media, ya tienen en algún momento de su vida contacto con el alcohol y con el tabaco. Sí, esto implica entonces que alrededor del 90% de los alumnos que egresan de una preparatoria ya tuvieron en algún momento de su vida contacto con el tabaco y con el alcohol. Si tomamos en cuenta que del 100% de las personas que consumen tabaco, el 60% tienen tendencia al consumo del alcohol, y que de ese porcentaje de alumnos, de estudiantes, de muchachos adolescentes, que por lo general en su mayoría son estudiantes, el 30% de aquellos que consumen alcohol tienen tendencia al consumo de las drogas. Entonces estamos hablando de casos bastante graves, y quisiera yo decir que, bueno, si hablamos de nivel preparatoria, diremos que casi el 100% de los alumnos universitarios en algún momento de su vida, no estoy diciendo que sean adictos, pero en algún momento de su vida ya tuvieron contacto con el alcohol y con el tabaco. ¿Sí? Estoy hablando de estadísticas que realmente son significativas y que se ubican dentro de nuestro estado. Bueno, y creo que es bueno comentar, psicóloga, que no solamente pues van a deteriorar su organismo, sino su propia vida. Bueno, claro que sí. Si nos preguntamos en qué afecta el consumo de las drogas, pues vamos a pensar que básicamente afecta en lo que son los planes de vida. ¿Sí? Todos tenemos planes de vida. Plan de vida y carrera le llama a uno cuando pensamos qué va a ser de mi vida, a qué me voy a dedicar, ¿sí? Me voy a casar, voy a estudiar, voy a tener una profesión, cuánto voy a ganar, qué tengo, qué proyecto para mi futuro, qué visión tengo. Cuando aparece el fantasma de las drogas, pues obviamente muchos de esos planes de vida se vienen abajo. La adolescencia es un periodo que se le llama vulnerable, porque es un momento de la vida donde las estructuras del adolescente, la vida emocional cambia. El adolescente tiene necesidad de romper con las imágenes muchas veces generadas y creadas desde la infancia sobre sus padres. Es un periodo donde busca nuevos modelos, y si nos enfrentamos a nuestra sociedad actual, los modelos con los que se enfrenta el adolescente son modelos basados en el consumismo, basados en el tener, y obviamente tener en exceso. Estamos entrando en una situación, en un conflicto social en donde hay un problema de límites. No hay límites, y todo mundo quiere saber qué hay más allá del límite. Esto implica entonces que entramos en un ambiente social lleno de excesos, y en los excesos pues obviamente se rompen muchos de estos planes. Realmente quiero recalcar aquí con lo que decía la psicóloga Carolina, que es verdad que nos enfrentamos a una etapa difícil, ¿no? Como jóvenes, porque sí se generan muchos cambios. También es cierto que la edad de consumo ya está entre los más jóvenes, ¿no? Me impresionó decir que, me dijeron que desde los 10 años ya habían tenido contacto tan solo con el tabaco y el alcohol, que son drogas muy dañinas, obviamente. Y bueno, pues que no solo están en contacto con ese tipo de drogas, ¿no? Y que tiene que ver con factores, obviamente, económicos, que tiene que ver con factores sociales, culturales. No sé, Salvador, ¿qué nos puedas decir al respecto? Me parece muy muy preocupante esta situación de que los niños sean también ya prácticamente blanco de este tipo de situaciones. Claro, hace algún tiempo, cuando llegué a Tulancingo, me enteré del proyecto de CIFOR, cuando poquito antes yo intenté ingresar al gobierno un proyecto de prevención de problemas psicosociales, de tal manera que cuando se creó CIFOR, pues lo primero que hice fue aplaudir como un modelo preventivo de los problemas psicosociales, es decir, lo que es drogadicción, lo que es vandalismo, lo que es la delincuencia, ya que los factores que generan estos problemas psicosociales, bueno, es multifactorial, depende de muchas cosas. Y uno de ellos, bueno, pues es la desintegración familiar, que realmente es uno de los puntos que requieren una atención inmediata. Y me parece aquí que puede haber una inserción de algún programa efectivo por parte del gobierno, así mismo como las zonas marginadas que existen, la falta de vigilancia y sobre todo estos programas que regularmente se insertan y que pueden estar funcionando muy bien durante uno o dos meses y que después se abandonan. Y ahorita, desafortunadamente, estamos pasando por una, las generaciones, es una generación de transición, es decir, los papás fueron educados de una forma y esos papás quieren educar a sus hijos de la misma forma, cuando antes las familias eran totalmente diferentes a las que vemos ahora. Antes la familia era muy grande y había más comunicación. Increíblemente, ahora las familias son muy pequeñas y hay menos comunicación. Esto tiene que ver, pues, con la tecnología, con todos los aparatos eléctricos que ya no permiten tener una comunicación con los hijos. Y es aquí donde precisamente los hijos van a buscar un medio de comunicación que va a ser fuera de la familia, ¿no? Entonces se van a cobijar en el barrio, con los amigos. Por lo tanto, a mí me parece sumamente importante, psicóloga, que empecemos por educar a los papás que no pueden seguir educando a sus hijos igual, y también prepararnos, lo que platicábamos antes de entrar al programa, todo lo que nos pueden enseñar nuestros hijos, ¿no? La convivencia que tienen, porque realmente es totalmente diferente a cómo crecimos nosotros. Fíjate, Salvador, que hay a veces ideas, inclusive, que se vuelven mitos y verdades con respecto al inicio en las adicciones. Mucha gente piensa que un muchacho se va a hacer adicto porque tiene problemas en casa, porque no lo escuchan, porque está solo. Se ha comprobado que el 90% de las personas que son adictas inician no por problemas en casa, inician por la curiosidad. Ese es el factor principal determinante de un problema de adicciones. Si el muchacho o el adolescente está buscando modelos, y al buscar modelos, la curiosidad mató al gato. Hay un dicho y que lo usó mucho Centros de Integración Juvenil como propaganda. Efectivamente, la curiosidad mató al gato, porque el adolescente está buscando y se enfrenta a esta situación. Si por coincidencia tiene, pues ya se amoló, porque obviamente esto va a generar que aumente más la tendencia al consumo, sobre todo porque sus niveles, los efectos que van a tener las drogas en su cuerpo van a generar estados depresivos, y si de por sí hay problemas de aislamiento, de falta de comunicación, de falta de relación, pues obviamente esto va a aumentar a tener problemas de tipo psicológico e inclusive psiquiátrico. Algo de lo que a veces a mí, que me toca trabajar con alumnos, y que he tenido la suerte de trabajar desde en el estado de Hidalgo, en zonas muy marginadas, hablando de la Huasteca. He estado en el sector de educación, tanto en escuelas de gobierno, escuelas federales, como también en escuelas privadas. Y algo de lo que yo les digo a los alumnos es: no hay gran diferencia entre la caña y el whisky, solo es el precio, porque el efecto es el mismo. O sea, realmente no es ni el nivel socioeconómico, ni las posibilidades para adquirirlo, ¿no? Sí tienen que ver, sí son determinantes, pero sobre todo mucho tiene que ver factores que están relacionados con la curiosidad, con que no hay otras opciones. Sí, hace un rato preguntaba yo sobre estos centros de entrenamiento infantil, porque ese es un problema que hay en el estado de Hidalgo. La gente no tiene otra cosa que hacer, no hay elementos que le permitan buscar formas de protegerse. El adolescente vive factores de riesgo, factores de protección. Los factores de riesgo son aquellos factores que van a determinar tu tendencia al consumo del alcohol. Si resulta que Pachuca, que Tulancingo está lleno de antros, que llega el fin de semana y el adolescente no tiene a dónde ir, pues no hay otra opción más que tomar unas cervezas, más que fumar en el jardín, ¿sí? Y entonces no hay otras opciones, porque los clubes se vuelven privados, porque el pago es bastante, porque no pueden trabajar. Caray, pues a la... nos comenta, psicóloga, y pues vamos a regresar con... vámonos a un corte y regresamos con el resto de tu comentario. Recuerden, 7550640, háblenos, estamos tratando el deporte en la prevención de las adicciones, porque Tulancingo es tierra de titanes. ¿Y cuál es tu razón para escuchar La Superestación? Yo lo escucho por el programa de Carlos Valenzuela, porque da muy buenos consejos. 75 mil razones para escuchar NQ, La Superestación. Si tienes entre 19 y 29 años de edad, súmate a la campaña de eliminación de rubeola y síndrome de rubeola congénita 2008. Hidalgo está listo para eliminar estas dos enfermedades. Vacúnate de una sola vez y para siempre. Para siempre, siempre, siempre, siempre. Del 24 de marzo al 2 de mayo en unidades de salud y puestos de vacunación. Súmate a este esfuerzo. Prepárate. Prepárate. Alianza por un México sano. Secretaría de Salud de Hidalgo. Gobierno del Estado de Hidalgo. Juntos lo podemos todo. ¿Quieres aumentar tus ventas? Revista Contacto. ¿Quieres que te conozcan? Revista Contacto. ¿Quieres tener un gran impacto de tus productos o servicios? Revista Contacto. ¿Qué esperas? Anúnciate ya en la mejor revista publicitaria de la región. Contacto Hidalgo. Otra forma de comprar y vender. Informes, Callejón de San Vicente número 100, Alto 7, Tulancingo Centro. Teléfono 75-300-86 y 97-407-62. No aceptes imitaciones. Revista Contacto. Solo ayuda. Si estás buscando trabajo, empleo.gob.mx. Entra a la página de internet empleo.gob.mx o llama al 01800-841-2020. Empleo.gob.mx. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social te ayuda. Empleo.gob.mx. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Este programa es público y queda prohibido su uso para fines partidistas o de promoción personal. Más música. Más diversión. Más información. NQ, la superestación. Siempre más para ti. Ya regresamos a la hora titánica y pues bueno, seguimos hablando del deporte en la prevención de adicciones. Y me llama la atención y quisiera preguntarles a Salvador y a Carolina, que ya los tenemos aquí, si la adicción más bien es como una manifestación, una respuesta palpable a las carencias materiales y espirituales que tiene hoy la sociedad con los cambios que ya hablaban los dos. Y bueno, cómo el deporte puede, y justamente respecto a lo que hablabas, Carolina, de los factores de riesgo y de protección, sí me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre eso, cómo el deporte puede entrar en todo esto. Un poco esto de los factores de riesgo, hablaba yo de la curiosidad, hablaba yo de la falta de comunicación en la familia. Algo que se está manejando en la familia también muy comúnmente es la intolerancia. Todo mundo, a veces si observáramos hogares, todo mundo está en el internet, en la televisión, los medios de comunicación que saturan, pero que rompen mucho estos lazos de comunicación. Y no solo eso, sino también la intolerancia. Todos queremos tener la razón en una casa, el padre, la madre, los hijos, pero tenemos una dificultad tremenda para escuchar. Entonces, un factor de protección, algo que puede mejorar, y que esto es un consejo sobre todo para madres de familia que tienen hijos adolescentes, es aprende a escuchar a tu hijo. Aprende a conocer sus amigos. Siempre los padres suelen correr a los hijos. Y hay un refrán, y yo uso muchos refranes, que dice, si no puedes con el enemigo, únetele. Y una forma muy buena es, invita a los amigos de tu hijo o de tu hija a su casa. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengas un mejor control, un mejor conocimiento, y eso te va a permitir también que el hijo adolescente se sienta más unido a los padres. Eso mejora mucho su autoestima, que obviamente es un factor de contención, que se le llama, o de protección, así como también la asertividad, entendiendo la asertividad como la capacidad que tiene el ser humano de defender sus derechos en la mejor forma y en el mejor momento. Muchos adolescentes no son asertivos y se dejan llevar por lo que los demás les dicen y no defienden sus propias posturas. Y bueno, el factor de protección más importante de todo esto es el deporte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente el deporte va a permitir canalizar esa energía negativa, esa búsqueda, pero sobre todo esa entrar como en un mundo de la competencia por lo que yo busco, por lo que yo quiero, que me va a llevar a una vida más sana. Es decir, ¿creamos una identidad a través del deporte? Claro, definitivamente, y es una identidad de una juventud sana, de una juventud que sabe competir, que sabe luchar, y que si tras, digamos, en un comparativo, el deporte viene siendo como el proyecto de vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida está llena de competencias. Porque sí, se habla de liderazgos, ahora se habla de valores y no sabemos realmente aplicar los valores a la vida. Se habla de liderazgo y no sabemos competir. ¿Sí? Se habla de personas de éxito y nos volvemos unos fracasados porque nos convertimos en hombre masa cuando no sabemos defender lo que uno quiere. ¿Sí? O sea, estas modas en las que a veces de tribus, que le llaman tribus sociales o tribus urbanas, en donde el chico quiere ser diferente, pero termina siendo igual que todos, en cuestiones de drogas, modas, cortes, que yo sé que las generaciones no cambian, son las mismas, solamente van cambiando las modas. Todos vivimos lo mismo, pero bueno, al final de cuentas, retomando esta parte del deporte, y que creo que aquí Salvador es el experto en este aspecto, pues para mí es el principal factor de protección. ¿Cómo colocas al deporte en este factor de protección, Salvador? Ahora que después de estar trabajando con los Titanes y que vemos pues los resultados que en los que estamos, me doy cuenta que una de lo que ha beneficiado estos resultados es precisamente las reglas que se han venido manejando, y que es una de las principales fuentes que se van a dar en el deporte, el manejo de reglas. Si bien decíamos hace un rato de esta crisis generacional entre las familias, donde ahora en las familias hay una carencia de identidad del niño, una carencia de pertenencia, una carencia de límites, ¿sabes? Los papás ya no saben poner límites. A mí me parece que el deporte, y sobre todo en el fútbol, por ser un trabajo de equipo, un deporte de equipo, puede lograr precisamente esa identidad de la cual se carece en la familia y de la cual también hay muchos límites. Nosotros nos damos cuenta en los futbolistas, el régimen que llevan, la hora en que se deben de levantar, el horario que tienen que tomar sus alimentos, la medicación que llevan, las asesorías psicológicas que se les está dando, algo que a veces se carece de todo ello en una familia, y que es en el deporte donde el niño, iniciando, va a encontrar un alto sentido de competitividad, y cuando logre el éxito, incluso aunque no lo logre, va a generar un alto grado de satisfacción. Y sobre todo el hecho de sentir una identidad hacia una camiseta y defender su camiseta, defender a su equipo, por supuesto que logra muchísimo. Hay un problema de que los niños no tienen una identidad con el papá, con un líder, porque el papá trabaja todo el día y la mamá pues también a veces está ausente. ¿Qué es lo que logra el deporte? Precisamente de que el niño tenga un líder, y que a veces tenga a quien parecerse, o al futbolista, o querer ser como son mis compañeros del equipo. Y esto es precisamente uno de los grandes factores que empieza a invitar al adolescente o al niño hacia las drogas, el sentirse perdido, el no tener una identidad. Entonces, una de las necesidades principales que tiene el ser humano es sentir que pertenecemos a alguien, sentir que tenemos una identidad. Y por supuesto que el fútbol, el deporte en sí, no lo empieza a dar. Saber que soy titán, saber que soy de tal equipo, que voy a defender a capa y espada el éxito de algo. Algo que desafortunadamente por este problema de la transición generacional se carece en las familias. Y bueno, por ahí va uno de los grandes avances que hemos estado logrando en la psicología del deporte. Sí, Cris. No, bueno, yo realmente estoy anonada con lo que me dicen. El deporte creo que es una herramienta muy eficaz y que sobre todo es de alto impacto, ¿no?, en los jóvenes y en los niños. Obviamente, lo que hablabas un poco al principio, Salvador, es que si educáramos a nuestros hijos, bueno, yo no tengo hijos, ¿verdad?, pero si nos educaran desde pequeños a tener o a ser deportistas, creo que podríamos eliminar muchas de las adicciones que tenemos, no solo en cuanto a sustancias químicas que podemos meternos en el cuerpo, ¿no?, sino también adicciones a lo que decías, ¿no?, a depresiones, actitudes ante la vida, y buscar siempre el éxito, ¿no?, a través del deporte. Y me parece que, pues bueno, con el deporte puedes aprender muchos valores, lo que es el respeto, lo que es la disciplina, lo que es obviamente todos los hábitos, los buenos hábitos de vida, ¿no?, que es cuidar tu cuerpo, tener siempre una buena nutrición, etcétera, y que además, no sé ustedes cómo lo vean, pero que no puede ser tampoco a un nivel profesional, sino puede ser también a un nivel amateur, en el que, bueno, obviamente lo tengas tal vez como un hobby, y entonces empezar a llenar tus espacios, tus tiempos de ocio, y hacerlo un ocio positivo, ¿no? No sé, ahí, bueno, en este caso, por ejemplo, con los niños de Cifort, ¿no?, pudiera ser de esa manera. Claro, si empezamos a educar a los niños en función del deporte, lo que van a aprender aquí sobre todo son reglas, este sentido de competencia que a veces la sociedad también nos ha ido limitando, ¿no? Y el niño intenta competir en función de los tenis, en función del pantalón, en función de una apariencia, y no en función de lo que puede ser en el espíritu. Y el deporte precisamente eso es lo que hace destacar, el espíritu, qué tantas ganas tienes, ¿no? Y qué tantas posibilidades estás tú generando para llegar a alcanzar el éxito. En todos los juegos hay reglas. Y empezamos con que quién tira primero, quién tira después, y desde aquí empieza una educación. ¿Qué te está dando estas reglas? A ser tolerante, una característica sumamente importante para lograr sobrevivir en este ambiente de tanta vulnerabilidad. Carolina, no sé si nos quieras aportar algo respecto a, bueno, tú que estás trabajando también en el área psiquiátrica, cómo está afectando también neurológicamente. Bueno, creo que eso sería un comentario muy corto. Les puedo decir que yo creo que alrededor del 60% de los pacientes psiquiátricos son por problemas de adicciones. ¿Sí? En un hospital psiquiátrico, el 60% de los pacientes que están internos es por problemas de adicciones. Hay un comentario que quiero hacer con respecto al deporte. A veces nos engañamos mucho y creemos que somos deportistas porque practicamos el fútbol, pero hay un problema que se está generando en la juventud. Antes era solamente aquel que dice que juega fútbol, pero terminando el partido fuma. O toma. ¿Sí? O toma, o va a festejar. ¿Sí? Pues se le olvide la... Hay una incoherencia total porque realmente el deporte no está permitiendo que sea un factor de protección, más bien es una justificación para llevar a cabo una adicción. Segundo lugar, muchos chicos, inclusive los que juegan la famosa cascarita, ya no hablemos de profesionales, porque a veces hablamos del dopaje en los profesionales del fútbol. La otra cara de la moneda. La otra cara de la moneda, ¿verdad? ¿Qué dicen? Pero resulta que muchos chicos que están en equipos, así en el pueblo, digamos, en las escuelas, todas, en las ligas, muchos de ellos consumen energizantes, bebidas energizantes, no hidratantes, energizantes. Entonces, bajo la idea de que porque para que rinda más, realmente qué peligroso es ese tipo de bebidas. Y curiosamente todo el mundo le tiene miedo a la taurina, y la taurina es lo que menos hace daño, porque esa es solamente una proteína animal. Pero resulta que muchas de esas bebidas son estimulantes y están llenas de cafeínas, están llenas de guaraná, están llenas de algunos otros elementos que son adictivos y que en exceso, o sea, me ha tocado ver chicos que se toman 3 o 4 latitas antes de empezar un partido, porque así van a dar más. Bueno, pues resulta que muchas veces hay combinaciones de ese tipo que se convierten en cocaína suaves. ¿Por qué? Porque el nivel es muy alto de estimulación. Caray, pues hay que tener en cuenta a todos los aspectos de lo que es una adicción, ¿verdad? Pues vámonos a un corte y regresamos. 75-506-40 por Amor a Tulancingo. ¿Qué tal si nos unimos? Estás escuchando La Superestación. XCNQ 640 AM, 50.000 watts. Y XHNQ 90.1 FM, 25.000 watts. 75.000 razones para vivir la radio. Estamos transmitiendo desde Plaza de la Constitución y Manuel Fernando Soto en Tulancingo. Y en Exhacienda de Loreto, 501 Altos, sobre el Río de las Avenidas, en Pachuca, Hidalgo. Donde quiera que te encuentres, estamos contigo. NQ, la superestación, una gran mentalidad. No, hombre, ya que llegó a su casa, le tomó la mano, le dio el anillo. ¡Muah! Ya me tengo que ir. Oye, pero vine a lo mejor, espérate. Es que tengo una cita. Una noche a la semana tienes una cita con tu familia. Noche familiar. Platiquen, jueguen, convivan. Fundación CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Top Show. Esta semana en el Top Show Internacional. Nos venimos de Guadalajara para vivir aquí. Aquí yo viví 8 años. Cuando vives un poco en la ciudad, te haces más urbano. Si a estas personas las tratas bien, te pueden defender hasta con la vida, ¿me entiendes? Que la tercera generación se dedicara a cantar, me encantaría, ¿no? Entonces todo eso te enriquece tu vida. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alejandro Fernández. Más de 160 emisoras en Norte, Centro, Sudamérica y Europa se unen cada semana para sintonizar el único conteo de la música pop en la radio de habla hispana. Top Show Internacional. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Poder Judicial. De verdad no sé qué decirle. Pues que tiene el poder, ¿no?, de la judicial. Ah, las clases de civismo no están funcionando ahorita. Es un departamento, ¿no?, de la policía. Pues entiendo muchas cosas, pero seguramente las que digan no van a ser las correctas. Pues que es el... no sé. Es un poder de los judiciales o algo, ¿no? Es el que se encarga de que se cumplan las leyes. Cámbiate a la nueva actitud. NQ, la superestación. La Comisión de Equidad y Género conmemora el Día Internacional de la Mujer con la evaluación del Pacto Nacional 2007 por la Igualdad entre Mujeres y Hombres, firmado por legisladoras, legisladores e instancias de mujeres de todo el país. Se analizarán avances, obstáculos y retos. Te esperamos el 12 de marzo, Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Bueno, ¿de parte de quién? Ah, sí, ahorita la comunico. ¿Te escondes por no pagar impuestos? Vive tranquilo. Presenta tu declaración anual por internet. www.sat.gov.mx. Personas morales, en marzo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Ponte en contacto con la superestación. xcnqradio@prodigy.net.mx. xcnqradio@prodigy.net.mx. NQ, siempre más para ti. ¿Qué tal? Ya regresamos aquí a la hora Titanic, un poquito entretenidos aquí también con el partido de México contra Guatemala, que nos acaban de anotar otro gol. El marcador va 2-1 a favor Guatemala. Y pues bueno, tenemos llamadas. El señor Juan Ramos dice que debemos enfocar las adicciones en el fútbol, en el deporte. Y bueno, también nos preguntan que si una persona puede tener adicción hacia otra persona, si se puede desarrollar. Ya sintieron aquí los dos psicólogos. La señora Mireya León nos dice que cómo califican las adicciones en los jóvenes en Tulancingo. Y Tomás Romo nos pregunta que cómo se controla a los jugadores de Titanes en cuanto a las adicciones. Salvador. Bueno, pues aquí hay todo un programa que está diseñado precisamente psicológicamente en intervenciones individuales, platicamos con ellos. No se hace un dopaje, sin embargo, por medio del doctor Picasso, que muy atinadamente hace todo un estudio clínico acerca de los niños, y de esta manera pues nos damos cuenta, ¿no? Además, realmente la convivencia, la cercanía que tenemos con ellos, el control que se tiene de ellos, bueno, se les cuida en la casa, se les cuida en la cancha, a todos lados regularmente andan acompañados. Sí, bueno, esto nos da una garantía, y bueno, pues también las garantías las tenemos en los resultados, creo yo. Sin embargo, yo creo que no sé, Salvador, cuál sea tu opinión. ¿Estarán muy expuestos ellos a este tipo de cuestiones? Digo, siendo la formación que tienen ya, porque son deportistas de alto rendimiento, porque son deportistas que obviamente están cuidados en todos los aspectos, porque tienen potencialidades y recursos muy personales que dudo que busquen. Bueno, no sé, tú eres el experto y me vas a dar tu opinión. Que dudo que busquen este tipo de cuestiones ellos, ¿no? A no ser que sea lo que hablábamos hace un rato con la psicóloga Carolina, ¿no? Tal vez buscar algún tipo de droga para aumentar su rendimiento, no sé. Sí, claro, una de las principales invitaciones hacia el consumo de una sustancia es efectivamente, como decía Carolina, la curiosidad. En una mente ocupada, Jorge, no sé, tú qué nos puedas aportar, tú que estás tan ocupado, en una mente ocupada y que regularmente está teniendo satisfacciones, la curiosidad se va a canalizar hacia el éxito. O sea, ¿qué es lo que va a buscar? La mente de un futbolista o de un deportista está canalizada meramente hacia el éxito. O sea, buscar mejor una estrategia para lograr hacer mejor las cosas que estar pues buscando la satisfacción por medio de una sustancia. El meter un gol es una emoción que yo creo ninguna sustancia te la puede dar. No sé qué opinas. Tú, Jorge, si fuiste futbolista o qué sientes ahora que ves que nuestros chicos están anotando un gol, yo creo que la satisfacción no tiene ninguna comparación con ninguna sustancia ni con nada, Jorge. ¿Qué nos puedes aportar? Pues sí, definitivamente Tú tienes toda la razón, Salvador, porque, mira, quisiera yo recordar que al principio de las actividades de este equipo de Titanes, en los últimos partidos del primer torneo, empezaron los jóvenes a tener calambres, a tener problemas en cuanto a condición física, y efectivamente había problemas de falta de condición física. Creíamos que las cosas estaban haciendo bien, y pasaron los días, terminamos ese torneo, y entonces decidimos meter la mano a ver qué estaba pasando en esa área. Y bueno, finalmente a hoy nuestros jóvenes tienen una gran condición física, todo esto basado en un programa bien establecido, con controles y sobre todo con una planeación de alto nivel que ha permitido que tengamos en este momento deportistas que rinden en la cancha todo el tiempo sin denotar un gran cansancio. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes están hoy dedicados en cuerpo y alma a ser mejores atletas, a tener condiciones físicas que les permitan responder en los partidos de una manera eficiente. Y entonces ellos han distraído su mente, han distraído sus recursos y su tiempo para entrenar y para prepararse y poder rendir. Esa es una parte que hoy nuestros jóvenes no tienen ningún problema en adicciones o en tratar de tener alguna ayuda extra, porque lo están haciendo a través del ejercicio, a través de una preparación física planeada perfectamente por ustedes, por el doctor Picasso, por el profesor Roel, y eso nos está permitiendo estas cosas. Pero bueno, a mí me das una gran oportunidad de hacer algunos comentarios, el por qué este proyecto de Titanes nace en Tulancingo, y todas estas consecuencias, causas, motivos, y sobre todo, todos estos resultados que da la sociedad. Hoy el proyecto de Titanes aquí en este valle tan hermoso de Tulancingo nos dice que el fútbol está relacionado con muchas áreas. Y a mí me da mucho gusto escuchar, por eso no había intervenido en esta ocasión, escuchar a Carolina Olvera, escucharte a ti, Salvador, hablando de este tema tan interesante que ha causado una gran impresión entre el auditorio. Hemos tenido muchas llamadas el día de hoy, porque a pesar de que empezamos tarde, le agradecemos de veras a la XNQ la oportunidad, pero finalmente empezamos y tenemos hoy este programa ya a altas horas de la noche, pero con una gran cantidad de personas escuchándolos, porque ha despertado un gran interés. A Carolina y a ti en este momento les reconozco ese gran profesionalismo, les reconozco y les agradecemos mucho que nos estén acompañando. Despertamos un gran interés porque estamos tocando una serie de temas que a la gente le interesan, a la sociedad le interesa, a los padres de familia les interesa y también a los jóvenes les interesa, porque realmente hay una gran desorientación. Y creo que esos programas mucho nos ayudan. Pero bueno, este es un proyecto que ofrece un panorama general a la sociedad. Este es un proyecto global de nosotros y de la sociedad. Que lo mismo hemos hablado aquí de cultura, que también fue un tema que despertó mucho interés entre nuestro auditorio. Hemos hablado del impacto económico y sus resultados que tiene el fútbol en una ciudad como esta. Hemos hablado también, en el programa pasado, de la alimentación de los deportistas y todas esas consecuencias de no tener una buena alimentación, y que un jugador en un solo partido puede bajar de 3 a 4 kilos cuando se entrega. Bueno, todo esto nos va relacionando a que el fútbol hoy por hoy es un tema de estudio, pero también está convertido en una punta de lanza para hacer mejor a la sociedad. Y nosotros como Proyecto Titanes estamos tomando al fútbol como una aportación importante para la sociedad, como un ejemplo, como una identidad que le debemos de crear a nuestros jóvenes y que permita que estos jóvenes, y esa es parte fundamental de este proyecto, no se envicien, no caigan en adicciones, como decía Carolina, de drogas no autorizadas y también de drogas autorizadas. El problema es aquí el alcoholismo, el problema es el pandillerismo, el problema es la inseguridad que esto causa a toda una sociedad, agravia tremendamente a muchas gentes, les quita sus bienes, les quita posibilidades en muchas ocasiones. Por ejemplo, aquellos que coloquialmente se dice se quedan en el viaje, lisiado cerebralmente para toda su vida y que les ocasiona un gran problema, talentos que seguramente se están desperdiciando y se quedan ahí con una falta de salud y que se convierten además en una carga para su familia y que luego las familias tienen que estar batallando y trabajando para poder subsanar este tipo de cuestiones, llevarlos al médico, estarlos curando, estarlos tratando, cuando todo esto lo podemos prevenir a través del deporte, a través del fútbol, en donde, como tú dices, una emoción que se siente cuando se anota un gol, pues no es comparado con ninguna droga. Y entonces ahí tenemos la posibilidad cierta, como proyecto de Titanes, como promotora de fútbol, como sociedad que somos aquí en Tulancingo, entre todo este entorno que tenemos en el Valle, de meternos de lleno a apoyar este tipo de actividades. Aquí es cuando yo recurro nuevamente y, bueno, pues no dejaré de hacerlo nunca, de levantar la voz para decir: se necesitan más espacios físicos para las prácticas del deporte, se requiere que haya más unidades deportivas en Tulancingo para que los jóvenes tengan dónde ejercitarse, los adultos por lo mismo, porque no solamente los jóvenes pueden caer en adicciones. Yo conozco personas que hasta los 50 años han estado en condiciones óptimas y se han comportado de manera muy bien, y de momento se convierten en alcohólicos que han terminado ahí, en las zonas donde ustedes y todos conocemos que terminan los alcohólicos, aquellos que ya no pueden estar sin el alcohol, sin el aguardiente, y que se van a las cuevas del Cerro del Tezontle o a las canchas allá de las canoas, y que terminan muy mal. A veces alguna decepción, a veces algún problema que se les atraviesa, los terminan por atrofiar y entonces caen en este tipo de adicciones que dañan mucho a la sociedad. Creo que debemos de luchar todos como uno solo para evitar y erradicar esta problemática tan severa que se nos presenta, y pues desde luego que reiteradamente darles gracias a ustedes, a Carolina, a ti, Salvador, a quienes hoy están participando en este panel, que causa una gran expectación, un gran interés de parte de la sociedad. Creo que estamos tocando como proyecto, como promotora de fútbol, como Club Titanes, estamos despertando a la sociedad en temas muy importantes cada viernes, y lo seguiremos haciendo porque es parte de la responsabilidad social del Club Titanes hacer que nuestra sociedad eleve su calidad de vida, y luchando en este caso hoy en el tema específico, luchando contra las adicciones, hacemos que nuestra sociedad sea más sana, sea mejor, nuestra calidad de vida se eleve, la desintegración familiar se vaya erradicando, y bueno, esto irá aunado a otros temas que seguramente en algún momento estaremos tocando, como es el empleo y como otros muchos, pero necesariamente debemos de trabajar como uno solo para que las adicciones sean erradicadas y ayudemos a nuestra sociedad, ayudemos entre todos. Ojalá ustedes que hoy nos acompañan y nos hacen el honor y el favor de venir aquí, y que don Alejandro Hugo nos da la oportunidad, pues que podamos seguir más adelante, que ustedes nos regalen otro rato de su tiempo tan valioso. Aquí Carolina ha dejado algunas consultas para venir con nosotros, ha llegado desde Pachuca, donde ella se desarrolla profesionalmente, para ayudarnos en esta plática tan importante, pero es porque ama y quiere a su pueblo, y eso se lo agradecemos profundamente. Es desinteresada la manera en que ustedes vienen aquí, ni un café les invitamos, y sin embargo ustedes están aquí con nosotros estas altas horas porque saben de la importancia que es tener una sociedad más sana. Sí, efectivamente, Jorge, no sé, Carolina, si estés de acuerdo conmigo. Regularmente cuando llega algún niño al consultorio y llega su papá, lo lleva por algún problema de conducta, yo regularmente lo envío también a tener una terapia alternativa, que es el deporte. Y bueno, pues a mí me parece que como una terapia alternativa es algo que como terapeuta nos ayuda muchísimo. En mi caso, pues muchos niños jóvenes que aquí en Tulancingo han estado reincidiendo en cuestiones de adicciones, me ha ayudado muchísimo el canalizarlos al fútbol o algún deporte en específico. No sé qué nos puedes aportar, Kate. Que el deporte realmente es una herramienta que los psicólogos utilizamos mucho, y que aunque a veces no lo practicamos mucho, pero sí nos sirve para, como eso que uno llama la receta, ¿no? Cuando se tiene que sugerir algo, el deporte es un muy buen elemento, no solamente para adolescentes, porque hablábamos hace un momento de los adolescentes específicamente. Hay casos de niños, y voy a ser más específica en diagnósticos, como los famosos niños hiperactivos, los niños con trastorno por déficit de la atención, que suelen ser muy inquietos, que suelen ser inclusive impulsivos. El fútbol, hace un momento lo comentaba Salvador, y estoy totalmente de acuerdo, es un proyecto de vida también, en donde colateralmente con los padres te educa en la disciplina, en las reglas, en los valores, valores tales como la solidaridad. Nadie puede jugar solo el fútbol. Si no se juega en equipo, no se juega. ¿Sí? Entonces, el que un niño aprenda a ser tolerante, por ejemplo, los niños hiperactivos no saben esperar su turno, quieren ser impulsivo, quieren hacer todo al trancazo, quieren meter puro gol, pero cuando caen en la cuenta de que el trabajo es en equipo, empiezan a manejar lo que es la tolerancia y lo que uno llama la domesticación de los impulsos. Inclusive hay niños que son agresivos, que los niños agresivos, a veces uno metafóricamente trabaja con los niños y uno les dice, de que golpees o patees a alguien, a que patees el balón, tienes derecho a estar enojado, tienes derecho de sacar tu enojo, pero tienes que sacarlo de tal manera que no lastimes al otro. Y el fútbol es una opción que te va a permitir sacar toda la agresión, pero una agresión bien canalizada, que te va a permitir, como parte de tu condición humana, sacar eso que llamamos enojo. ¿Sí? Si realmente uno pudiera darle ese enfoque al deporte, olvídense, el deporte es fabuloso en esos términos, ¿no? Y bueno, la otra parte es que el fútbol, pues es un deporte muy, muy de nuestro pueblo, muy familiar, que permite no solamente disfrutar al que lo está jugando, sino al que lo está viendo. Y entonces, hablando de familias, de verdad yo admiro mucho a esos papás que van con sus hijos al fútbol, que se emocionan, que entran en un juego motivacional, tanto el que está dentro como el que está fuera. Malo es cuando se convierte en un ambiente de agresiones, donde terminan peleados los papás con los papás del otro equipo, ¿verdad? Porque entonces volveríamos a lo mismo, se disfraza el objetivo y no sirve. Pero realmente cuando se enfoca ese proyecto de hacer familia, entrar en una comunicación no necesariamente verbal, pero sí motivacional, pues el deporte es todo un factor de protección tremendamente positivo para la vida familiar y obviamente para los proyectos de vida. Pues excelente, todos estos conceptos, Carolina, Salvador, es importantísimo lo que hoy escuchamos. Amigos radioescuchas, pues hoy se ve la importancia que tiene un proyecto como lo puede ser Titanes, como lo puede ser CIFOR y cualquiera, pues de la gente que se dedica a promover el deporte, ¿no? Y bueno, pues a mí me gustaría, porque ya los tiempos los está marcando nuestro buen amigo Juan José Caballero, que a manera de conclusión nos pudieran dar alguna invitación, alguna alternativa desde el punto de vista de lo que hemos analizado. Bueno, pues yo le sigo apostando al deporte como un nivel de prevención contra cualquier problema psicosocial que nos está dañando mucho, ¿no? Por ahí había una llamada que si las relaciones entre parejas son adictivas, por supuesto que son adictivas, ¿no? Y también por ahí en alguna ocasión, Jorge, ojalá que nos des la invitación para tratar el tema de violencia intrafamiliar, que pues el deporte también es un nivel preventivo increíble, ¿no? Vemos a las familias ahora que nos apoyan en el Estadio Primero de Mayo, pues que están conviviendo muy gratamente, se ha hecho un ambiente muy agradable ahí, vemos que entran los niños con los papás. No sé si tú has tenido la oportunidad de disfrutar también de toda esta dinámica que se está dando en el Estadio Primero de Mayo. Por ahí te vemos, Jorge, claro, compartiendo siempre con nosotros. Y con la familia, desde luego que toda la familia acompañamos al partido y estamos todos. No, desde luego que no tienes que pedir una invitación, al contrario. Tú eres el que mandas aquí y invita a Carolina, por favor, porque ella es la que nos puede aportar junto contigo mucho de esto para que nuestra sociedad, como decíamos hace un momento, cada día sea más sana. Y desde luego que hablamos como que la célula inicial de la gran sociedad, pues es la familia, ¿no? Claro. Muy bien, Carolina, pues te dejamos con las conclusiones. Muchas gracias por estar aquí, ha sido un placer. Gracias, Salvador. Pues bueno, creo que la conclusión, aunque la hemos estado tomando reiteradamente, uno, el principal factor de protección, dentro de este mundo lleno de caos y con tendencia a las adicciones o al mundo de las adicciones, el mejor factor de protección es la familia. La comunicación familiar, el diálogo, el deporte como una alternativa, inclusive para tratamientos de otros tipos de problemas, como hace un rato hice referencia. Y hubo una pregunta que también no quiero dejarla al aire. Preguntaba alguien, ¿cómo está la situación en Tulancingo? Y yo quiero comentar sobre las encuestas que se ha hecho, sobre todo centros de integración juvenil, y voy a tomar un poco de lo que tienen ellos con el tipo de pacientes que llegan y hacen una encuesta sobre los registros que tienen. Bueno, en las encuestas nacionales sobre adicciones, el estado de Hidalgo ha llegado a ocupar hasta el segundo lugar en problemas de alcohol. ¿Sí? Actualmente no tiene el segundo lugar y hay adolescentes que se mofan y se ríen porque dicen, vaya, en algo estamos en los primeros lugares. Pero, y de verdad es triste decirlo, pero a veces así lo maneja la juventud, pero el estado de Hidalgo se encuentra entre los 5 principales estados con problemas de consumo de alcohol. Ese es el problema principal. El problema principal que hay en Tulancingo es el alcohol, solamente que recuerden que yo decía, de cada 10 personas que fuma, 6 van a tomar. Y de cada 10 personas que toman alcohol, 3 se van a drogar, para que ustedes calculen qué problema hay en Tulancingo y qué tendencia hay a futuro. El alcohol es el principal problema que tenemos en adolescentes. Y bueno, finalmente terminar pues agradeciendo la invitación. Me da gusto que haya personas que se preocupan por buscar opciones que favorezcan la vida sana, que favorezcan los proyectos de vida, que favorezcan las relaciones humanas dentro de la familia. Y invitar a las familias que nos escuchan a que sobre todas las cosas trabajen la tolerancia y manejen los límites dentro de casa. Muchas gracias por la invitación. No, pues muchas gracias a ti, y bueno, pues con la invitación abierta para seguir tocando este tema a lo mejor, y pues como bien decían, aportar con algunos otros más. Edith, pues ha llegado el momento de despedirnos. Gracias, buenas noches, una plática muy interesante y sobre todo que nos deja con un grato sabor de boca el escuchar todos los comentarios de Carolina, de Salvador, y el saber que el deporte es uno de los principales apoyos para prevenir todas estas adicciones y que hay gente que está trabajando, gente que está preocupada por sacar adelante el deporte aquí en Tulancingo. Excelente. Eleazar. Pues sí, como decía Edith, nos deja con un grato sabor de boca esta plática y a la vez nos deja muy alarmados por todas las estadísticas que nos hicieron llegar los psicólogos. Realmente, pues como joven, yo invito a todos los jóvenes a que cero adicciones, porque lejos de solo afectarse uno mismo, van a afectar en cuanto a salud, a su entorno, a sus planes. Entonces, vamos a apostarle por otra cosa más sana. Y pues esperemos tenerlos de vuelta en algún otro programa para que sigamos tratando este importante tema que es las adicciones. Perfecto. Salvador, despídete. Bien, pues muchas gracias. Te agarramos viendo el partido, ¿verdad? Vamos, 2-1, sigue perdiendo. Apostándole pues a mejor a los Titanes en lugar de apostarle a otras situaciones. Ciertamente, nada más retomando lo que decía Carolina, por la tolerancia, por una familia de tolerancia y de límites. Muchas gracias, René, Jorge. Bueno, pues a mí lo único que me deja es una enorme preocupación después de escuchar toda esta plática tan importante. Coincido plenamente con Eleazar. Hoy tenemos o nos vamos con una preocupación más grande. Y esto me hace exhortar, invitar a toda la sociedad en general, a mis amigos de Tulancingo, que trabajemos en pro de la sociedad, que se sumen a estos proyectos, que nos inviten a los que ellos encabecen para hacer de esta sociedad cada día una sociedad más sana. Me dejan una profunda preocupación. Sí sabemos que estamos en el camino correcto de ayuda con nuestro granito de arena a evitar que esta sociedad se vuelva más violenta, más, como decía Carolina, desafortunadamente, más alcoholizada, más viciosa. Tenemos que luchar contra ello y lo debemos de hacer de manera decidida, firme, con disciplina y con un gran entusiasmo, porque lo que le tenemos que entregar a nuestros hijos es un mundo que ellos nos prestaron, pero cada día mejor, y hoy la responsabilidad histórica es que trabajemos en eso de manera seria y decidida. Muchísimas gracias a la afición, muchísimas gracias a Alejandro Gómez, a don Luis Castellán, a Juan José Caballero, que los saludo con afecto, como siempre, cada 8 días, y nos vemos aquí dentro de 15, pero sin dejar de recordarles que dentro de 8 días estaremos jugando aquí contra Valle del Mezquital, el domingo a las 12 del día, y mañana estaremos en Teca a las 11 de la mañana, llevando a cabo un partido muy importante, en donde exhortamos también a nuestros jóvenes que se entreguen como siempre. Y bueno, pues estos 2 puntos que trajeron o que nos llevamos este domingo pasado no son malos para nada, desde luego que sí, pero no debemos dejar ir un solo punto más en casa. Así es. Bueno, pues Cristi, ha llegado el momento de decir adiós. Así es, lamentablemente tenemos que decir adiós cada viernes. Pues bueno, ya hablamos del deporte como un factor de prevención y de rehabilitación para una adicción. Vaya, valga la rima de las 3 palabras. Y pues bueno, yo creo que en Tulancingo ya hay opciones para ello, ¿no? Ya está Cifort, está Titanes. Y bueno, también por ahí habíamos tenido de invitado al Pelé, que pues bueno, también es iniciativa altruista, ¿no? Y que, no sé, Leazar, creo que tenías ahí por ahí algunos Así anuncios. Así es, ahorita que mencionas a Pelé, fíjate que está él organizando un torneo de fútbol que se llama Torneo Poder Ciudadano de Hidalgo. Va a haber 35 equipos aquí disputando esta copa y solo hay 5 lugares libres. Entonces, quien guste, quien tenga su equipo de liga, no importa la edad, y quieran inscribirse, pueden ir a la Escuela Secundaria Federal número 2 de 6 a 9 de la noche y ahí se pueden inscribir para disputar este Torneo Poder Ciudadano de Hidalgo. Pues ya está la invitación abierta y pues bueno, invitarlos a que se acerquen al deporte, no solo como de práctica, sino también como una forma de afición, ¿no? De poder de unión en la familia. Pues bueno, René, estas son las oportunidades de cambio que nos brindan, ¿no? Así es, y pues amigos, los esperamos la próxima semana en el Viernes Santo, seguramente con la información pues oportuna de cómo van los Titanes, cómo avanza Santiago Tulantepec en la tercera división, y por hoy pues nos despedimos, como ya se dijo, dando las gracias en controles con José Caballero y don Memo Ortega, que ya se fue. Y pues amigos, esto fue La Hora Titánica. Buenas noches. NQ Deportes presentó La Hora Titánica con Cristina Ortega y René Rodríguez. La Hora Titánica, porque ser tulancingenses nos hace grandes. Donde quiera que te encuentres, estamos.